años cantando cumbia. Digo lo que dice el barrio en mis letras, no se confundan. Berretines, tristezas, verdades bajo güiro y tumba. Muchos han querido callarme y no lo lograrán. Nos reunimos los pioneros del movimiento, los que desde un principio hicimos cumbia pa'l pueblo, rompiendo el esquema con la careteada de cantarle siempre al amor y nada más. Pasaron casi 20 años y seguimos vigentes, haciendo cumbia villera para la gente. Que solo era una moda, decían que esto iba a morir, y le tapamos la boca a más de un gil. Y le seguimos tapando la boca a más de un gil. Calle de tierra, techo de chapas, eso represento y así voy a morir. Y le canto a todo eso que en la vida me tocó vivir. Seguiré haciendo cumbia villera hasta el maldito día en que me muera. Representando a la gente del barrio voy a seguir. Yo seguiré haciendo cumbia villera hasta el maldito día en que me muera. Representando a la gente del barrio voy a seguir. Representando a la gente humilde voy a seguir. Para vos, monito, que desde el cielo nos guías, para llevar bien en alto la bandera de la cumbia villera, villera. ¡Con sentimiento! Pasaron casi 20 años y seguimos vigentes, haciendo cumbia villera para la gente. Que solo era una moda, decían que esto iba a morir. Tapamos la boca a más de un gil. Y le seguimos tapando la boca a más de un gil. Calle de tierra, techo de chapa, eso represento y así voy a morir. Y le canto a todo eso que en la vida me tocó vivir. Yo seguiré haciendo cumbia villera hasta el maldito día en que me muera. Representando a la gente del barrio voy a seguir. Yo seguiré haciendo cumbia villera hasta el maldito día en que me muera. Representando a la gente del barrio voy a seguir. Representando a la gente humilde voy a seguir.